Pero, ¿y ustedes ven las noticias en la tele o en internet? Sí, en la tele. ¿Y tienen internet? No. ¿No? No, pues tenemos televisión para ver ahí las noticias, qué pasan. Por eso, ya siempre vemos, ¿hay noche en México? Vemos. Por ahí ni pasa nada. Está cerrado la pasan todas las noticias chuecas. Ajá. Están entrevistando a alguien, yo creo. Creo que están un casa que a un señor que estaba llorando. Pero no se está llorando. Es que es una, o sea, la vuelven una ratonera, que tapan todos los accesos y entonces ahí es donde apañan a la gente. El día de, no me acuerdo en qué marcha fue en esta calle, sobre la que estuvieron apañando. Creo que la del 20 de noviembre. La del 20 fue esta, pero esta era como violencia. Están agarrando a nadie, sino que como Diego. O sea, no pasaban así como pasaban. Están entrevistando a alguien. Pues el compa es el fix. Ustedes son de algún medio libro. Y más o menos, quizás que yo. Yo quiero hablar. No sé qué está pasando. Pues hablar así. Antes de ir estando. Está chido. Pues igual nos quedamos. Pues vamos a ver tantito y regresamos. Lo que graban esto, pero... Les vamos a aguantar. Pero entonces se regresan, ¿no? Sí. No, si quieren vayan yendo para... Va. Para hacerlo ahí. Y si se pasean, no sé, ya. Ajá. De hecho, ahí llega. Ya no me dijiste mi tema. Ay, de veras. Me voy a traer, sí. Me voy a traer mi peine para que me ayude, me enseñe a hacer que así cuando ya no me la paro. Sí, ellos se van a quedar tantito y luego avanzan. Sí, ahí sí lo vi que sí tiene. Cosas a los policías. Ese es ahí que empieza es que ya. Hacer, claro. ¿Qué habrá pasado? ¿Ya van encapsulado? Ahí es donde van a hacer el pedo, seguro. Empiezan a aventar que pasas a los policías y entonces. ¿Pero de dónde? ¿De aquel lado para acá? Pues yo veo unas como escudos ahí, ¿no? Sí, sí. Yo creo que los han de ver encapsulados. Pues a las 8 7 y media. Oigan, ¿quieren ir a la farmacia París o no? ¿Querían comprar algo? Querían comprar crema. ¿Sí? ¿Todavía pues está vamos. Abierto? Sí. Si quieren, vámonos y pasamos. Aquí ya se acabó todo. Lo más que puede haber son madrazos ahí. Es que aquí dirían los madrazos. Sí, queremos ir a aventar unas piedrecitas. Ah, qué bonito. Sí, voy a estar bien. Ya ves, ya empezaron a aventar piedras. Vámonos. No corran, no corran. Si corremos, si reyes. Ahí vienen las policías. ¿Para acá? Pero quedamos de ir con las compas acá. No, porque hay que pasar por 20. Sí, vámonos. Yo te ayudo y lo aventamos. Ah, exactamente. A ver, le voy a hablar a Sísifo que caminemos a la izquierda. Ajá. Estoy con el poste.